ilusión. Háblame. Cuando sienta frío tu corazón, háblame. Que no habrá distancia en todo el mundo que no alcance por ti, ni tendrá un rincón el mar profundo que yo no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción, vagas tú. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus lindos ojos y háblame. Háblame, háblame. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, háblame, háblame, háblame. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. A ti, que de todo te ríes y que nunca piensas, y que vives esperando que otros hagan las cosas por ti, mientras tú disfrutas de lo que ellos consiguen. Yo traigo la verdad en mi palabra, vengo a decirte de un niño sin abrigo, a decirte que hay inviernos que nos muerden de la falta de un amigo. Vengo a decirte que hay luces que nos hieren, que existen noches sin whiskies ni placeres. Vengo a contarte que está cerca tu condena. Hoy una madre murió de pena. Ay, déjame cantar, tengo vergüenza de ser humano como tú. Y en tu presencia, ay, descubrirme a mí mismo en tu figura. Qué poca cosa somos, A pedirte un pequeño favor, que me des un minuto de tu tiempo mejor para darte lo mío en mi mejor canción. Yo traigo la verdad en mi palabra, vengo a decirte de un niño sin abrigo, vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden de la falta de un amigo. Vengo a decirte que hay luces que nos hieren, que existen noches sin whiskies ni placeres. Vengo a contarte que está cerca tu condena. Hoy una madre somos sin ternura. que pudo Preguntaron por ti, ¿qué pasó? Es que todo terminó ayer. Preguntaron por qué el amor se alejó de los dos ayer. Preguntaron por qué tantos sueños dejamos partir ayer. Preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento. Para quitarme del pecho esto que decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Cómo quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Quédate sentada donde estás hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Solo con mi dolor, si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que vivo procurando en cada lágrima a darme paz, pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Con qué pasión te besaré,

esconder. Ya te escribí tantas cartas y nada pasó. Pues mi recado de amor no te conmovió. Yo te he enviado unas flores que corté en el jardín, tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí. Ay, si las flores pudieran hablar, gritarían te amo. Si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar. Ay, si las flores llevaran recados a los enamorados, cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo. Si las flores pudieran hablar, gritarían te amo. Si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar. Ay, si las flores llevaran recados a los enamorados, cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo. Dios permita que ocurra el milagro y que las flores despierten en ti ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar. Estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa hoy infantil labios tus caricias dejarás, mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí. Se quedó y tu risa infantil creo escuchar. Las noches frías son, no brilla más el sol desde que tú la pasión y vida que me dio tu amor, y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol. Cambiaría mi suerte por aquellos días que ya no vendrán, por aquellos besos que me están quemando y no volverán. Pasión y vida que me dio tu amor, y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor. Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viven en mi piel. Tus recuerdos tiernos en mis noches tristes tienen gusto a miel. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tanto adiós, vieron mis ojos, que ya no pueden llorar. Tanto amor, y a tus enojos, que a nadie más pude amar. No habrán más lágrimas de amor, quedarán mis penas solas como yo, si otra vez dices adiós. paz. Este es el momento. Ahora sí te puedes marchar. En verdad, no lo lamento que hoy te tenga que olvidar. Si te vas, no habrán más lágrimas de amor. Quedarán mis penas solas, como yo, si otra vez dices adiós. La magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. Nuestro amor renacerá.